enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Feliz Navidad. La Navidad es la fiesta de la familia. Posiblemente estaremos reunidos los padres con los hijos y los nietos, porque acostumbramos celebrar esta bella fiesta en familia. Un regalito para los familiares y personas más queridas está bien, aunque sufra un poco el bolsillo y la cuenta de ahorros. También es muy agradable la cena de Navidad con chocolate, tamales y buñuelos. Pero recordemos el sentido profundo y bello de la Navidad. Es la noche en que se conmemora el nacimiento del niño Jesús en la cueva de Belén. En otras palabras, celebramos el cumpleaños del niño Dios. Por eso, es propio del hogar cristiano revestir el pesebre y prepararse con la novena de aguinaldos para que los niños comprendan desde pequeños cuánto nos amó Dios, que nos entregó a su propio Hijo unigénito. No resisto la tentación de repetir aquí una bella carta del niño Jesús que he visto reproducida en varios lugares y que siempre me ha impresionado. Considérala como escrita para ti. Dice así: como sabrás, todos los años se hace una fiesta en mi honor y creo que este año sucederá lo mismo. En estos días la gente hace muchas compras. Hay anuncios en la radio, en la televisión, en los periódicos y revistas, y por todas partes no se habla de otra cosa sino de lo que falta para que llegue la Navidad. Comienza la Navidad 2 meses antes en el comercio, del 25 de diciembre. Es agradable saber que al menos un día al año algunas personas piensan un poco en mí y que se preparan durante 9 días con el pesebre, la novena de aguinaldos y los villancicos. Como tú sabes, hace casi 2000 años los primeros cristianos comenzaron a festejar mi cumpleaños. Ellos comprendían y agradecían lo que hice por ellos al nacer pobre y humilde en el establo de Belén. Pero hoy en día, pocos saben lo que celebran en Navidad, o al menos poco les importa. La gente compra multitud de cosas inútiles. Es la fiesta predilecta de los comerciantes. Ellos hacen su agosto con todas las ventas que están anunciando desde el mes de octubre. Me agrada que se reúna en familia, pero me duele que se olviden de mi cumpleaños. Recuerdo que el año pasado, al llegar el día de mi cumpleaños, también hicieron una gran fiesta. Había cosas deliciosas en la mesa: chocolate, tamales, buñuelos, licor abundante, trago, música y baile. Todo estaba divinamente ornamentado y había muchos regalos divinamente empacados, pendientes de un árbol, que ciertamente no era el árbol de la cruz. Pero ¿sabes una cosa? En la mayoría de las casas, los que se llaman cristianos ni siquiera me invitaron a celebrar mi cumpleaños. Me dejaron afuera, aguantando frío. Me cerraron la puerta. Yo quería participar porque la fiesta originalmente fue en honor mío. Yo quería compartir la mesa y los regalos con ellos y llenarlos a todos con la alegría de mi nacimiento. Pero como hace 2000 años no hubo un lugar para mí en la posada, así también no hubo un lugar para mí en la celebración. En verdad, no me sorprendió, porque en los últimos años casi todos me olvidan y me cierran la puerta. Como no me invitaron, se me ocurrió entrar sin hacer ruido y quedarme calladito en un rincón. Estaban todos brindando. Había algunos medio borrachos, riéndose a carcajadas y charlando de todo lo imaginable. Lo estaban pasando en grande. De pronto llegó un viejo gordo, vestido de rojo, con barba blanca y gritando ¡jo, jo, jo! Parecía como si hubiera bebido más de la cuenta. Se dejó caer pesadamente en el sillón y todos corrieron hacia él diciendo ¡Santa, Santa, Santa Claus! Como si la fiesta fuera en su honor. Dieron las 12 de la noche y todos empezaron a abrazarse. Yo extendí mis brazos esperando que alguien me abrazara y, ¿sabes? Ninguno me abrazó. De repente comenzaron a repartir regalos. Uno a uno los fueron abriendo hasta que en el árbol no quedó ninguno. Me acerqué a ver si había alguna cosita para mí, pero no había nada. ¿Qué sentirías tú el día de tu cumpleaños si nadie se acuerda de ti ni recibes ningún detalle? Eso fue lo que yo sentí. Comprendí entonces que yo sobraba en esta fiesta y calladito como había entrado salí. Sin hacer ruido, cerré la puerta y me retiré. Cada año que pasa es peor. Más gente que se olvida de mí y solo se acuerda de la cena, los regalos, la fiesta. Y de mí nadie se acuerda. Quisiera que esta Navidad me permitieras entrar en tu vida y en tu familia, reconociendo que nací hace 2000 años, que hace 2000 años yo, Jesús de Nazaret, Dios eterno, infinitamente poderoso, creador de la tierra, del sol y de la luna y de las estrellas, constelaciones y galaxias, me hice un niño pequeñito y nací en Belén para salvarte. Me agradaría que te acordaras también de felicitar a esa madre buena que me recibió en sus brazos y me alimentó con su leche, María, y de ese hombre admirable que mereció hacer las veces de padre conmigo, José. Mucho me gustaría que decoraras el pesebre, así sea humilde, que te prepararas a la celebración con la novena de Navidad y que santifiques esta fiesta tan bella de mi nacimiento con la participación del sacrificio de la misa en la cual renuevo mi muerte y resurrección para los cuales nací en Belén. Te quiere con toda el alma Jesús. Esta es la carta del niño Jesús para tu persona, querido Radio Escucha. La Navidad es la fiesta de la familia y de la vida. Tenemos la oportunidad en estos días de Navidad de tantos encuentros de familia, de sentir ante el pesebre la llamada a amar más a la familia y a servir y defender la vida humana, especialmente cuando es débil e indefensa. Y como todos lo recordamos, el 28 de diciembre celebra la Iglesia la muerte de los niños inocentes, víctimas de la crueldad y de la sevicia de Herodes. Las amenazas contra la familia afectan también a nuestra patria. Frente a tantas amenazas y acechanzas, como surgen a veces entre nosotros contra la familia, célula primordial de la sociedad, todos debemos tomar conciencia de nuestra responsabilidad como creyentes. La familia sana es el fundamento de una sociedad libre y justa. El Evangelio del Día de la Sagrada Familia nos habla precisamente de su huida a Egipto. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Como entonces está en peligro el mayor tesoro de la familia y del hijo. La vida del Hijo de Dios fue también por un tiempo emigrante y exilado. Herodes atentaba contra la vida del niño y al verse burlado por los magos, mandó matar a todos los niños de Belén y sus alrededores. Los santos inocentes de Belén son los primeros de tantos niños inocentes, víctima de los intereses egoístas de los mayores. Especial mención hemos de hacer de las víctimas inocentes del aborto provocado. Ninguna circunstancia, por dramática que sea, puede justificar el que se mate a un ser humano, aunque los miembros de la Corte Suprema de Justicia hayan legalizado tamaño crimen contra la humanidad. En estos días de Navidad, que traen a nuestra meditación el nacimiento y la infancia del Hijo de Dios hecho hombre, en esta fiesta de la Sagrada Familia que ve amenazada la vida de su Hijo recién nacido, sentimos el vivo deseo de reafirmar con energía que la familia, toda familia, está llamada a ser santuario de la vida, lugar de acogida y amor para todos sus miembros. Estos peligros amenazan a un país católico como Colombia, que ha visto aprobar el aborto nada menos que por la Corte Constitucional, organismo encarnado de tutelar los derechos humanos de los ciudadanos, el primero de los cuales es el derecho a la vida. Oremos por la familia y por la vida al niño de Belén, perseguido por Herodes y por todos los Herodes modernos que lo asesinan en los niños inocentes. Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. El respeto y la protección que han de garantizar desde su misma concepción a quien debe nacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. No estoy hablándote yo, querido, escucha, sino te ha hablado el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2273. Permíteme repetirte aquí una narración que ya tuve oportunidad de compartir contigo en otro programa. Emilia pertenecía a una familia de clase media en un país europeo que sufría estragos y carestías después de una prolongada guerra nacional. Hambre y epidemias amenazaban a toda la población. Emilia, desde pequeña, había tenido una salud delicada que no había podido mejorar por las condiciones en que vivía. Siendo muy joven, se casó con un obrero textil y se establecieron en una población nueva, lejos de familiares y conocidos. Poco tiempo después nació su primer hijo, Edmundo, un chico atractivo, buen estudiante, atleta y con gran personalidad. Unos años más tarde, Emilia dio a luz a una niña que solo sobrevivió pocas semanas por las malas condiciones de vida a las que la familia estaba sometida. 14 años después del nacimiento de Edmundo y a casi 10 de la muerte de su segunda hija, Emilia se encontraba en una situación particularmente difícil. Tenía cerca de 40 años y su salud no había mejorado. Sufría severos problemas renales y su sistema cardíaco se debilitaba poco a poco debido a una afección congénita. Por otro lado, la situación política de su país era cada vez más crítica, pues había sido muy afectado por la recién terminada Primera Guerra Mundial. Vivían con lo indispensable y con la incertidumbre y el miedo de que estallase una nueva guerra. Y justamente en esas terribles circunstancias, Emilia se dio cuenta de que nuevamente estaba embarazada. A pesar de que el acceso al aborto no era sencillo en esa época y en ese país tan pobre, existía la opción y no faltó quien se ofreciera para practicárselo. Su edad y su salud hacían del embarazo un alto riesgo para su vida. Además, su difícil condición de vida le hacía preguntarse: ¿qué mundo puedo ofrecer a este pequeñín? ¿Un hogar miserable? ¿Un pueblo en guerra? Emilia desconocía que solo le quedaba 10 años de vida a causa de sus problemas de salud. Trágicamente, también Edmundo, el único hermano del bebé que esperaba, viviría solo 2 años más. Algunos años más tarde, estallaría la Segunda Guerra Mundial, en la que el padre de la criatura que estaba por nacer también perdería la vida. Emilia optó por darle la vida a su hijo, a quien puso el nombre de Carol. Ese niño, ya fallecido, muy anciano, cada vez que visitaba algún país y pasaba por sus calles, millones de gargantas exaltadas le gritaban: Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Se calculan en 50 millones los abortos practicados en el mundo cada año. ¿Cuántos Juan Pablos, cuántas Teresas de Calcuta habrán sido descuartizados y arrojados a una caneca de basura en las clínicas de aborto por médicos sedientos de lucro y enfermeras sin conciencia, y por sus propios padres o por legisladores sin piedad que aprueban este crimen nefasto? Estimado oyente, que estas consideraciones acerca de la vida y de la familia hagan de Colombia una nación en que se respete la vida, especialmente de las personas más débiles, como son los niños no nacidos. Te deseo una feliz Navidad y un año nuevo lleno de prosperidades. Te invito a celebrar esta fiesta de la Navidad con una oración de un padre o de una madre en espera de su hijo y el gozo de verlo nacer. Señor Padre nuestro, te damos gracias por el don maravilloso con el cual nos haces partícipes de tu divina paternidad y maternidad. En este tiempo de espera, te pedimos, protege esta vida llena aún de misterio, para que nazca sana a la luz del mundo y al nuevo nacimiento del bautismo. Madre de Dios, a tu corazón maternal confiamos nuestro Hijo. Amén. Y por el nacimiento de un niño, bendito seas, Padre mío, y Padre de todos los hombres. Hoy has visitado nuestro hogar con un niño. Sabes que es el fruto del amor. Por él queremos darte gracias, porque estamos convencidos que tú estás en toda vida que empieza y que vives en nuestro Hijo. Te ofrecemos este niño, esta criatura que ha nacido. Tú nos lo has dado y lo tendremos en nuestro hogar como un don tuyo. En él desarrollaremos nuestra labor educadora para que vuelva a tus manos de las cuales salió. Para que esto sea realidad, le enseñaremos a vivir tu mandamiento de amor. Recibe, Padre, la ofrenda de este niño, y con él recíbenos también a nosotros, que también somos tus hijos. Haz que seamos amables y llenos de amor, como lo fue tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yeah.